En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Corren los niños por la casa. Y aunque poco nos... Para la huerguita. Para las paradas. Para las latinas. Para las jugadoras de rugby. Para las de Villanueva. Para las trabajadoras. Para las estudiosas. Para las tertulianas. Para las periodistas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con el programa 151 y aquí nuestro estudio está muy concurrido. Estamos muy contentas porque está hay gente joven. Y es una alegría. A pesar de la tarde. A pesar de una tarde lluviosa. Tenemos como siempre a Valle. Hola, Valle. Buenas tardes. A Toñi, ¿cómo Hola, estás? Muy bien, estupendamente. A como Sena, una moto. La joven soy yo. Sena. Lola Bello. Hola. Loli Cecilia. Hola. Y a unos chicos que son del club de rugby Écija, que han venido a contarnos sus cosas. Ellos son Iván. Hola, Iván. Hola, buenas tardes. Manuel. Hola, buenas tardes. Y Ignacio. Hola, Ignacio. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Os digo que en este programa podéis participar en cualquier momento. Os podéis quedar hasta el final, os podéis ir, aquí hay libertad absoluta. Pero no os vayáis sin que os hagamos una entrevista antes, ¿eh? Porque nos interesa escuchar vuestras cosas, por eso os hemos llamado. Repito, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, pues tenemos también ahí, como no, a nuestro Sema. Hola, Sema. Hola. Y ya vamos a empezar con, como es una tarde lluviosa y propicia la poesía, con una poesía que nos ha mandado un oyente que se llama Juan, que dice: es urgente inventar alegría, multiplicar los besos, los trigales. Es urgente descubrir rosas y ríos y mañanas claras. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes. Pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados. Que tiene que llover, no, que ya llovió. Y a cántaros. Nos hemos tenido bastante con el fin de semana aquí también. Hombre, esta agua viene estupenda. La agua viene estupenda. ¿Conocéis la canción? No, no la conocía, muy bonita. Pero no la conocía. No. Jesús. Que se lo es muy joven. Oye, que no la... Que no la conozcan estos chicos, vale, pero vale, tú... No sé nada, vale, venga, vamos. No, es que no le da tiempo a escuchar bien el estribillo. Eso no... Ya sé, igual lo he escuchado poco. ¿No? No, no la conozco, de verdad que no la conozco. ¿No? No. Bueno, entonces, ¿y el cantautor tampoco? No. Sí. Es que tiene una de esto así, cantando... Hombre, por Dios, vaya. Es que estos cantautores, extremeño. Vamos a ver. Ese extremeño. Pero vamos, tiene aquí una dulzura cantando. Bueno, es Pablo Guerrero, que es de los años 60, 60. No, pues eso, es que... Pero un cantautor famoso, vamos, que... Sí. Hombre, es muy bonita esta canción. El nombre del cantautor, no, pero la canción sí. ¿Eh? Sí, ah, sí. Ese, yo la, el cantautor no sabía. Y no está hablando precisamente de que llueva a cántaros, de llover, sino otro tipo de lluvia, ¿no? Sí. Que, la que nos nutre día a día de muchas cosas. Yo creo que va por una revolución, porque tiene que pasar algo. Exactamente. Y en este momento tiene que pasar algo también, porque es un momento muy difícil. Y él era de la época del final del franquismo, y entonces, claro, pues... hablaban así metafóricamente, claro, todos los cantautores, ¿no? Hablando metafórico, y los metían en la cárcel con trimajo, bueno. Si no hablaran sin metafórico, entonces y en, no sé aquello, y en esos años más, por eso digo, tiene una voz muy bonita. Hablaba. Bueno, pues ya vamos a contar las cosas que han pasado en Écija en esta semana, algunas cosas, ¿no?, que han pasado. Por ejemplo, tenemos que lamentar un accidente que hubo en la residencia Vitalia, que falleció un hombre, y no hubo más desgracias, desde luego, gracias a la intervención rápida de la policía, los bomberos y el equipo sanitario, que también acudió rápidamente y pudieron evacuar a las personas que había allí. Y bueno, y el otro está malo, está también, un hombre, no está, sí, el otro estaba, sí, pero estado, está, ¿no?, mejor. Y también se intoxicaron un poco los policías y los bomberos, claro. Pero bueno, afortunadamente todo, bueno, menos el hombre, el pobre que falleció. Esa fue la noticia de la semana. Triste, pero también hubo algunas que no fueron tan tristes, por ejemplo, Loli. Bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar a dos personas, una de Colombia y otra de Cuba, que nos con sus conferencias pues nos enteramos de cómo va el proceso de paz en Colombia. La intervención fue del señor Jaime Cedano, de una guerrilla que hace 50 años que funcionan y que, bueno, ahí están, a ver si llegan a un proceso de paz importante por ambas partes. Después, a través de Iván Porteda, este señor cubano pues nos habló sobre la situación de Cuba y el injusto bloqueo económico y social de Estados Unidos a Cuba, y la verdad que nos transmitió pues una humanidad, o sea, una manera de ver las cosas desde muy sencillas y desde la situación que está Cuba, y al mismo tiempo con una alegría, porque de cómo resuelven sus problemas dentro de unas situaciones tan, tan drásticas, y que, bueno, pues ahí está toda la ciudadanía participando y eso, y nos transmitió, pues bueno, estuvo muy bien. La verdad que los cubanos, ¿verdad, Lola? Tú que has estado en Cuba, es un pueblo maravilloso. Porque... Sí, es un pueblo muy alegre, muy culto, ¿eh? Uh-huh. Eso te asombra a mí. Una de las cosas que más me asombró fue eso, que ¿qué? En cualquier lugar que fueras, en cualquier barra de un bar, te encontrabas gente que te hacía unos análisis políticos, psicológicos, sociales, que alucinaba. Es pero que bueno, para ellos sus banderas son y lo que llevan y... la educación y sí, la sí, salud, sí. O sea que entonces la lo que dedican todo el poco dinero que tienen lo dedican a eso, a preparar a la gente. Pero y se sí, pero que son muy alegres, sí, a pesar alegres. De materialmente pasar dificultades, ¿no? Sin embargo, yo cuando estuve iban al malecón con un paquete de cacahuetes, ponían la música, se ponían a bailar y era muy y ya se tenía, si tenía ya una botella de ron, ya era el lujo asiático, vamos, ya te mueres. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué más pasó? Hubo un festival benéfico, otro, hay muchos, desgraciadamente, bueno, afortunadamente, exacto, pero sí. Lo lamentable es que hagan falta, ¿no? Sí. Sabemos que ha habido una hermandad, la Hermandad del Resucitado, que ha organizado un festival benéfico para la Asociación de la Raíz y que pues estuvo muy bien, que hubo un buen aforo y que vamos, estaban tanto los organizadores, participadores allí, todo el grupo de personas pues muy contentas de cómo se había llevado a cabo. Estuvimos con la asociación, con aquí los saludamos, desde aquí los queremos saludar. Para saludamos a la Asociación de la Raíz, a su directiva, a su equipo de humano que ahí está trabajando en unos momentos muy difíciles, con muchas dificultades, pero ahí también se llega y te transmiten su alegría que tienen en llevar a cabo la situación y además trabajando mucho con el voluntariado y las personas que están en la directiva, que son todas voluntarias, que llevan pues 21 años tirando para adelante de este carro tan importante como es la Asociación de la Raíz en esta ciudad tan bonita como es Écija. Además que tienen unos proyectos muy bonitos, van a hacer un centro de formación profesional, un huerto también, que ahí están luchando para llevarlo a cabo. Verás que están, a pesar de todo, muy entusiastas. Desde aquí pues abrimos y decimos a la ciudadanía écijana, las personas que quieran participar del voluntariado, pues que se lleguen por allí, que acoge a todo el mundo, vaya. Bueno. Y por último, ¿no? También el Club de Senderismo Los Ciquitraques. Nos fuimos a andar. Ay, Dios mío. Con lo que llovía y todo. ¿Dónde fuiste, Lolita? Nos fuimos a mojar al pueblo de los Pitufos. ¿Lo conocéis? Ah, el que está pintado. No lo conozco, vamos, he oído hablar, pero no, sí. No lo conozco. No, yo lo había visto por la tele. ¿Sí? Había visto que habían hecho allí la película de los Pitufos y estaba. Me tiene que estar curioso. Está curioso. Fuimos, hay un castañar precioso, es en la serranía de Ronda. ¿Y cómo se llama el pueblo? El pueblo se llama Júzcar. Júzcar. Júzcar. Júzcar, con Z, Júzcar. Y la verdad que un paisaje precioso, pero el día era el menos indicado porque la carretera horrible, muchísima niebla. 10 kilómetros para abajo. Agua, y cuando íbamos a que te pondría bota catiuca, ¿no? Y cuando íbamos a llegar al final que nos esperaba el autobús, había un río que se suponía que estaba seco y que íbamos a pasar. No pudimos pasar y tuvimos que subir 10 kilómetros para arriba. Madre mía, estaba seco y estaba lleno de agua, pues estupendo. Y todo eso lloviendo a cántaro. Una aventura sin par. Los ciquitraques están locos, desde aquí lo digo. Y locas. Ella es loco una. Y loca. Porque entre la que vaya. Y las que nos dejamos llevar, peor. Pero bueno, estuvo muy bien, porque después, ya digo, es un paisaje precioso, el pueblo todo pintado de azul, menos dos casas que no quieren. Sí, ¿no? Sí. Siempre hay disidencia. Bien, bien. ¿Y cuántos habitantes son? El pueblo no sabe. Yo no sé, pero pueden ser 4,000 o 5,000 como mucho. Ah, entonces, un pueblito. Es como mi pueblo, chica. Ah, bueno. Y allí, eso sí, tienen un mercado con los pitufos, venden camisetas de pitufo, gorras de pitufo. Tendrán que explotarlo y sacar el dinero. Hombre, tanto como que eso lo hicieron para una película, creo, ¿no? Sí. Pintar pero las casas. Pero se rodó ahí la película, sí. No era sí. Una promoción. Sí, incluso rodaron la película de los pitufos, sí. Esta última que salió ahí. ¿Rodaron allá? Sí, sí. Y incluso me imagino que en los bares habrá alguna tapa o algo que ponga un pitufo. Sí, bueno, claro. Todo. Bueno, y los postres de azul. Los postres llevan una pasta azul también. Me encanta la imaginación. La gente le saca provecho a esas cosas. Sí, y de hecho, después de hacer la película, hicieron una votación en el pueblo, un referéndum, para ver si volvían a pintar las casas de blanco. Pero como va tanta gente allí. Dijeron, es que es matar a la gallina. Bueno, no. Es verdad. Lo que pasa es que pues mi nieta va a cumplir 31 años y un año la carroza de los Reyes Magos. Salieron todos de ese más bestia de pitufo, todos los niños. y mis niñas estaban chicas. Bueno, sí, de 29 años, 28, 29 años, hace de eso. No, y más. No, o más. Cuando, yo sé cuando que, yo era pequeña, bueno, estaban ya los pitufos. Mi nieta, mi marido tiene ya mismo 31, y la chica vestía pues la carroza de Sema, que por sacaron lo menos 15 años todos iban vestidos de pitufo. Tan graciosa iban todas. Pues nada, tienen allí un negocio con los pitufos fabuloso. Y claro, ya no quieren pintar de blanco porque va la gente a hacerse fotos. Con el día que hacía, había gente haciéndose fotos allí. Tienen un pitufo grande allí a la entrada y allí todo el mundo retratándose y comprando recuerdos. O sea que está bien. Qué digno de ver, ¿no? Y además eso, sobre todo el paisaje... Tienen por lo visto 150 especies de setas, castañas. Hay castañas. Nosotros comimos potaje con castañas. ¡Ay, qué bueno! Está buenísimo. Postre, hay postre de castañas. Bueno, castañas rico. Por todas partes. Y la niña que va a ir, va en coche, no va a ir andando. Me lleva bien. Pero pandano. No, pandano. Hombre, yo me gustaría, pero. Bueno, vamos a poner un poquito de música y ya hablamos con estos chicos. Don't worry, Daddy, I'll be a good girl. You know my plan was traveling around the world. I'll send a postcard every day. Don't worry, sweetie, your secret's safe with me. I won't tell a soul. Chicos, no les gusta mucho. Nos gusta, no les gusta. Es que están en otra onda, ¿eh? ¿Qué música os gusta? Rap. A mí sí que me gusta, ¿verdad? Sí. A mí me gusta también. Yo escucho de todo. Ahora les va a gustar a todos, de repente. Era Alondra Bentley, que es una chica una cantante folk de española, aunque de origen británico. Muy jovencita, muy de Murcia. Jovencita. Sí, muy jovencita, del 83. O sea, bueno, no tan joven. 30 años casi. ¿Sí? Sí, sí, pues sí, yo creía que era otra entonces, años. Estaba perdida. Estamos ya en un debate de edad, ¿eh? Sí, sí, eso es como mi abuela que decía, una muchacha tiene 55 años, esa muchacha. No, que yo creía que esta chica tenía 17, o es que hay otra chica que canta así muy suavecito. Cuando tú la conociste tenía 17, pero ya tiene 30. ¿Te crees que le va a quedar otra cumpliendo años que cumple todo el mundo? Ay, ya vale, ya. Se acabó este debate. Vale, se acabó. Venga, sí. Bueno, pues como antes decía, están aquí Iván, Ignacio, Manuel, que son tres chicos del club de rugby de Écija, ¿no? Sí. Ellos vienen a contarnos pues lo que hacen, rugby, claro. Pero yo les quiero preguntar que cómo nació, porque es un deporte que aquí en Écija no es tradición que se practicara, ¿no? No, pues el rugby aquí lo trajo, por así decirlo, un chaval de Madrid que vino aquí a trabajar a la central de las placas solares y vio que él llevaba jugando a rugby 15 años y se informó de si había por aquí cerca algún equipo y concretamente aquí en Écija. Llamó a la federación y vio que no había nada y le propusieron que creara él su propio club. Y lo creó y ahora se tuvo que ir de aquí de Écija por motivos de trabajo y nos los ha dejado a nosotros este gran reto. Testigo, pero hombre, se lo agradezco. Que está ahí respondiendo. ¿Y él os entrenaba? Sí. ¿Y ahora quién os entrena? Ahora entreno yo. Yo porque bueno, los medios que tenemos no nos permiten, no nos podemos permitir contratar a un entrenador y nada, estamos ahí luchando. Yo voy entrenando con lo poco que sé, pero pongo ganas. Vosotros lo guiséis, vosotros lo coméis. Sí, sí, nosotros lo hacemos todo. ¿Qué se requiere para ser un buen jugador, una buena jugadora de rugby? ¿Qué habilidades? ¿Qué? Hombre, como habilidad, mayormente tener ganas de jugar, ¿sabes? No hay otra. Y bueno, también entrenar, ¿sabes? Entrenar y tener un poco de conocimiento de lo que se está haciendo, porque el rugby lo ves desde fuera y parece un deporte que... Y bueno, también es verdad que te puede hacer daño jugando, pero... Se hace daño el que no sabe. O sea, si entrenas y sabes lo que estás haciendo, no corres tanto el riesgo. Y cuando vas entendiendo un poco la mecánica del rugby, no es un deporte tan agresivo como parece de primera. O sea, no. Pero bueno, yo creo que sobre todo eso, la actitud es lo principal para jugar al rugby. Es lo que no puede faltar. ¿Sabes? ¿Y el equipo que lleváis y demás, el vestuario y demás, eso no es un poco caro o no? O como cualquier otra equipación. Pues sí, el equipamiento que necesitamos, pues sí, es caro. Pero de momento jugamos con lo que tenemos. Cada uno se compra lo que necesite y tirando. Entonces no tenéis, por ejemplo, cuando se dan esos porrazos y esos golpes que se dan. Protecciones. Esa protección que... Pues algunos los tienen y otros no. Pobrecito. Está el pobrecito el que no lo tenga y le coja abajo del todo y no. Todo el mundo lo ¿Y cómo llegasteis vosotros al rugby? ¿Os llamó? ¿Cómo se llamaba vuestro entrenador? Se llama, pero no está aquí. Se llama Miguel Alonso. Y bueno, yo concretamente llegué porque un amigo mío, cuando empezó esto, me dijo que había empezado el equipo de rugby y... Nada, como decimos todos, yo primero voy a verlo y si me gusta, con el miedo a ver qué pasa. Pero nada, fui a verlo, me gustó y la verdad que es una de las mejores, de lo mejor que he podido hacer en mi vida. ¿Y requiere preparación física antes, hacer gimnasia o pesas o...? ¿O no? Forma. ¿O solo pegaros? No, ya sé que no os pegáis, es broma. Poco, nos pegamos poco. No, está claro que sí, un poco de preparación física. El rugby es un deporte que es bastante duro, digamos, y sobre todo jugar un partido de rugby, ¿sabes? Cuando acabas un partido de rugby, acabas cansado, ¿sabes? Ya puedes estar en la mejor forma física que quieras, pero el rugby es un deporte que desgasta muchísimo. Y... Está claro que influye mucho el estado físico, digamos, ¿no? Si estás preparado, pues jugarás mejor y aguantarás más, y si no, pues... ¿Cuánto dura un partido de rugby? ¿Qué duración tiene? Porque bueno, tampoco sé lo que dura un partido de fútbol, la verdad. Sí, bueno, sí. Vosotras sí, pero yo no soy tan... ¿Cuánto dura un partido de rugby? Pues son dos partes de 40 minutos cada uno. Ah, y el fútbol, que vosotros sabéis que es... 45, ¿no? Bueno, en el rugby también están las dos partes de 40 minutos y después está el tercer tiempo. Que ya el tercer tiempo es cuando se juntan los dos equipos de verdad y... Nada, lo aprovechamos para cambiar opiniones del partido y tomarnos algo entre los dos equipos y hacer las paces un poco. No, el tercer tiempo en el rugby es algo mítico, ¿sabes? Sí. Se conoce al rugby por el tercer tiempo muchísimo porque después de hacer un desgaste físico tan grande, los dos equipos pues van a cenar o a comer, lo que corresponda, ¿no? Y bueno, un poco entablar un poco amistad y, ¿sabes? Hay qué bonito. Hay equipos con los que ya te has visto muchas veces y has jugado muchos partidos que, bueno, ya llega el tercer tiempo, sí. Y es como si te juntaras con... Tu amigo de toda la vida. Mínimo, pues un equipo mínimo que están en el campo. Son 15 jugadores, pero bueno, son 20, 25 jugadores realmente. Son casi 40 o 50 personas juntas, ¿sabes? Que te vas viendo a lo mejor en un partido, en un torneo, y ya, bueno, vas conociendo mucha gente. Y la verdad es que es bonito, ¿no? no creo que haya otro deporte que de equipo que una tanto como el rugby. Además, supongo que es importante más el equipo, cómo funciona, que el trabajo individual, ¿no? Sí, sí, eso por supuesto. En el rugby una persona sola no hace nada. Este es un deporte de equipo y eso. Y de coordinación. Sí, sí. La verdad que yo he estado viéndoos y he sufrido mucho, ¿eh? Esos porrazos, golpes. Y yo sé, alguna madre, que vamos, a mi niño no le hagáis eso, porque vamos. No quiero señalar a nadie, pero ha sufrido. Que lo pillé debajo. Ha sufrido mucho, más vale que no vaya, ¿eh? Porque... Nosotros acabamos un partido y estamos ya deseando jugar otro. Ah, sí. Nos gusta esto. Bueno, y esto, supongo que estaréis federados, estáis en... ¿no? Federados no, porque... El coste no nos alcanza, vaya. No, pero por suerte la inmensa mayoría... Hay muchísimos equipos que no están federados y con los que podemos jugar regularmente, ¿sabes? Federarse cuesta mucho dinero y conseguir patrocinio para un deporte como el rugby, que no es un deporte de masa, digamos, en España... Entonces, lo bueno que, mirándolo por la cara buena, es que hay muchísimos equipos de por aquí cerca con los que tienen estructura de equipo como nosotros, pueden ir a jugar y entrenan, pero no están federados por falta de fondos, digamos. Entonces, organizamos partidos con equipos que, bueno, más o menos están al mismo nivel que nosotros por esa situación, por la económica, digamos. ¿Y ganáis siempre? Ganamos cuando ganamos. Paso palabra. Hemos ganado partidos, pero nos hace falta más preparación, la verdad. Claro, porque ¿cuánto tiempo lleváis con esto? Hombre, yo llevaré un año y medio, 2 años jugando. Ya. Pero se necesita más, ¿no? Necesitamos un entrenador que nos enseñe más cosas de cómo jugar y todo, pero poco a poco. Oye, eso delante de tu entrenador está feísimo. Un especialista, necesito un especialista que diga que... Él sabe por dónde va, ¿no? Yo también lo necesito. Que me enseñes más. ¿Y qué jugáis? ¿Solamente aquí o vais a los otros pueblos? Sí, hemos estado en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, en Cáceres, y aquí. Es que es un deporte raro y que haya así, que habéis hablado que competís unos con otros, digo, pues, porque aquí no hay nada más que pelota. hay muchísimos equipos. Fútbol. En Andalucía hay muchísimos equipos. Sí. No, la verdad es que sorprende cuando ves la cantidad de equipos, dices tú, no me lo imaginaba tampoco que hubiera tanto equipo de rugby, ¿eh? No, sí, la verdad, porque no es un deporte tampoco muy conocido. Y que aunque aquí en Écija no hay infraestructura para jugar al rugby, pero te vas por ahí, pero no hace falta irte tan lejos tampoco y ves que están preparados para... Eso que tiene que hacer, que no es, por ejemplo, el espacio donde se juega... No es el espacio, por ejemplo, de un campo de fútbol. Que ser más grande, ¿no? O más pequeño. No, es el mismo espacio. Sí. Se puede utilizar el mismo espacio. Lo único que falta es poner las porterías de rugby, que son distintas y ya está. Y las líneas del campo son diferentes a las de fútbol. Sí. Uh-huh. ¿Y tenéis aquí infraestructura para jugar? ¿Disponéis de sitio y tiempo? ¿Dónde entrenáis? Entrenamos en el campo de césped artificial de aquí del polideportivo, los martes a las 8:30. Y, hombre, de momento tenemos nada más que una hora a la semana y tenemos el campo de césped, que es de fútbol. No lo tenemos adaptado a rugby, pero, bueno, nos apañamos como podemos ir. Y nada. Necesitaríais más horas de entrenamiento, claro, ¿no? Por supuesto. Que está todo ocupado por fútbol. Claro, fútbol es lo primero. aquí hasta que no se pierdan algunas cabezas. Cuando se pierdan algunas cabezas, entonces ya no habrá tanto polvo. Haría falta en Écija otro campo de césped, ¿verdad? Sí, en el polideportivo. Sí. Haría falta tantas cosas. Ya. Porque, hombre, el campo de césped está entre los equipos de fútbol, nosotros, los de Écija, los de la cantera de Écija, los veteranos, la escuela de fútbol, la femenina, nosotros de rugby. Ahora todas las personas que quieren alquilarlo para jugar es que no... Con un campo de césped no llega. Un día a la semana, entonces. Claro. ¿Y tenéis algún tipo de subvención para vuestras actividades? Nada. Subvenciones tan nada. Ahora mismo no está la cosa para pedir mucho. La que nos permite nuestro bolsillo. Prácticamente. Pedir que se os dará. Pedí ahí está, que te os lo dan, pues. Dice, no, que niño que no llora, que está no mama. Exacto, que ustedes. Pedí, es por pedir. Mira. ¿Cuántos estáis en el equipo? Pues en el equipo es que depende también, porque hay mucha gente que está estudiando fuera, está trabajando fuera. Entonces, a la hora de jugar partidos, sí que. Hay gente que puede venir a entrenar unos días, otros que no, pero bueno, si contando, pues puede haber alrededor de unas 20 personas por ahí. Que en realidad tenemos equipos para jugar competición y todo tenemos. Lo que pasa es que, claro, no puedes contar siempre ni con los mismos, ni con... Porque hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que está afuera. Entonces... ¿Están lesionados algunos? No. Sí. La mitad de otra batista. No. Antes me comentabas, Iván, que las mujeres son muy buenas en el rugby, ¿no? Sí, aquí en España el rugby femenino es muy importante, son campeonas de Europa y en el rugby seven son mundialmente son bastante importantes. ¿Oh, sí? Sí. Aquí en Écija hubo un equipo femenino. Sí. ¿Qué pasó? Pues que no teníamos más horas en el campo alquilado, no nos daba el ayuntamiento. Y como no podíamos entrenar los dos, el masculino con el femenino juntos, pues se disolvió el equipo femenino. Le dieron el sitio al masculino, sí. ¿No? Como siempre, nos dejaron relegar el segundo plano. No, pero había pocas chicas, sí, ¿no? Sí, sí. No había chicas, sí, pero sí. Es que lo que hay es falta de horas, claro. Tú no puedes entrenar a los chicos con las chicas, pero tampoco te dan una solución a eso, ¿sabes? Ya. Yeah. Había equipo de chicas, pero claro, las chicas no podían entrenar con nosotros porque es que es normal que no... Sí. Entonces, si no se le pone solución al tema de la falta de horas, pues al final... Tan complicado es que os den, aunque sea una horita más, es muy complicado. Muy complicado. ¿O lo habéis peleado bien? Sí. Es que hay escasez de medios, entonces hay mucha gente entrenando por la tarde, están los niños entrenando por la tarde... Entonces ocupan los espacios. Diferente sería si a lo mejor por la mañana hay más espacio, pero si, claro, si están trabajando, pues no puede ser. Claro, es el problema. Oye, una cosa que tengo yo curiosidad, en el fútbol se conoce mucha gente, que si Messi, que si no sé quién, que en rugby no hay figuras así destacadas. En rugby hay algunas figuras destacadas, pero como es un equipo que es un deporte que no puede jugar una persona sola, porque en el fútbol coge Messi el balón y se va de 7-8 y mete un golazo y es el mejor del mundo, o llega Cristiano y pega 3 zapatazos de falta y es el mejor del mundo. Pero en el rugby, si coge una persona el balón y choca contra un muro, que es todo lo que hay enfrente, se acabó su carrera. Pero sí hay jugadores antiguos que ya están jubilados, como John Alomu, que es un neozelandés que era buenísimo, y otro neozelandés ahora que está jugando todavía, Dan Carter, también buenísimo. Y en Francia, ¿no? También hay Francia también. Mucha afición, yo creo. Sí, mucha afición. Francia también. Estaba Sebastián Chabal, muy bueno también. Y nada, Porque el origen del deporte, que es americano. Sí. Inglés, bueno, de las Islas Británicas. Bueno, yo me he enterado que vais a organizar un evento, ¿no? Para a beneficio de una asociación. Contarnos. Sí, pues el evento que tenemos pensado, que tenemos ya medio averiguado para organizarlo, es el. Se llama Movember, que viene de la palabra inglesa noviembre, y se cambia la N por la M, que de mustache, que significa bigote, porque noviembre es el mes de las enfermedades masculinas. Entonces, las ligas profesionales de rugby se hace este movimiento y los jugadores de los equipos pues se dejan crecer bigote para que la gente le pregunte que por qué lleva bigote, y entonces él explicarle que es por el tema de, y concienciar un poco a la gente, digamos, del tema de las enfermedades masculinas. Sí, es una campaña que se hace en este caso, pues el cáncer de próstata, que no es un cáncer al que se le dé mucha difusión, digamos, porque por poner un ejemplo, el cáncer de mama, pues las chicas desde pequeña pues se les dice cómo se pueden mirar, cómo se puede prevenir un poco, en qué momento, si tiene alguna duda puede acudir al médico, pero dirigido a lo mejor al cáncer de próstata, los chicos no están tan informados de a lo mejor algún tipo de señales que te dé tu cuerpo de que la cosa no funciona bien, o cómo puedes tú un poco, digamos, prevenirlo. Sí, claro. Entonces tenemos organizada una jornada con un urólogo que va a dar unas charlas en la Casa de la Juventud para los chavales, bueno, y para todas las personas que quieran acudir, que sería el 23 de noviembre. Y después tenemos organizada. ¿A qué hora? Ahora mismo todavía tenemos que confirmar la hora. Sí, pero sí, en la Casa de la Juventud el 23. Uh-huh. Para estar pendiente. Hombre, vamos, ya habrá carteles por ahí y le daremos difusión por medio. Y después el día 24. El partido es el día 24. El día 24, pues nos vamos a enfrentar al Club de Rugby de Utrera. Y todo lo que se saque pues del partido pues se va a donar a la Asociación contra el Cáncer para el tema de prevención o, no sé, investigación. Ya digamos que ellos lo enviarán a donde ellos crean necesario que. Y bueno, también antes pues hará una jornada de convivencia, pues en plan va a haber un arroz y bueno, para que nos juntemos todos allí, y después ya pues será el partido. Y bueno, es una manera de promover un poco nuestro deporte, pero también haciendo algo. Sí, social. Algo social y concienciando un poco a la gente de algo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Os dan cancha los medios, la televisión, la radio? Como menos que al fútbol, o bueno, claro, no es un deporte tan mayoritario, pero ¿habéis salido en la televisión? ¿Salen los partidos o no? Los partidos han salido, alguna vez han salido partidos, sobre todo el primero que jugamos salió en la televisión local de Gidecia, y por la radio también se nos ha hecho alguna entrevista. Y sobre todo por internet, en los diarios digitales de internet, en el Cijar Día sobre todo, se nos da bastante difusión, publicidad. Uh-huh. Hombre, no nos podemos quejar por eso, hombre. Muy bien. No estará tan bien. Bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo y sobre todo por esta jornada que vais a organizar. Y si queréis decir algo más, animar a la gente que vaya o decir algo. ¿Qué hace una persona que quiera jugar al rugby? ¿A dónde se dirige? Pues nada, siempre puede en las redes sociales, puede buscar información. Estamos en Twitter, @rugbyesija. También por el correo electrónico rugbyesija@gmail.com, y si no, pues el martes a las 8:30 estamos en el césped del Polideportivo Municipal. ¿Tienen que tener una edad determinada? Bueno, queremos también crear cantera, y vamos a coger chavales muy jóvenes, pero entre 12, a partir de 12, 13 años ya podemos crear un equipo así para que vayan aprendiendo. Claro, sería interesante. Sí. Porque a ver si le echáis la pata a fútbol. Me encantaría. Ojalá. Qué ganas tengo de quitar el fútbol. Porque un jugador de rugby, ¿hasta qué edad puede estar inactivo? Hasta que le aguante el cuerpo. Mientras el cuerpo aguante. Mientras el tío está de pie, para adelante. No, no, la verdad es que no, no hay una edad fija. Yo, además, la gente que juega rugby suele ser bastante... No, a nadie le gusta retirarse, ¿sabes? Porque sí. el rugby es un deporte que el que lo practica lo sabe, que... tira muchísimo, ¿sabes? La sensación del rugby no es la misma que la del fútbol, digamos, que cualquier otro deporte, porque yo he jugado como cualquier otro chaval, pues baloncesto, fútbol, y como deporte de equipo, el rugby, ¿sabes? El rugby sí que es un deporte realmente de equipo, ¿sabes? Tú no puedes hacer nada por ti mismo, ¿sabes? No, es lo que estábamos hablando antes del fútbol, no hay ningún Messi, no hay ningún que pueda decir, no, tú tienes... El equipo es el que juega, no juega ni tú, no juega el equipo. Entonces es una sensación, la verdad, que es muy agradable cuando juegas y se ve. Entonces a nadie le gusta retirarse de eso, ¿no? Es como una especie de droga, digamos. Bueno, pues muchas gracias. Quedaros con nosotras si queréis. Seguimos con el programa. ¿Os gusta leer? Ay, sí, nos gusta leer. A mí por lo menos me gusta leer. Sí, para que... Pues ve pensando un libro, porque tenemos una sección de libros. Vamos a recomendar uno. Bueno, ellos se tienen que ir, pero antes va a decir Iván un libro que haya leído, que le haya gustado. Si te acuerdas. Si te acuerdas, ¿no? Bueno, aquí Ignacio lee también, ¿eh? Pero... Es que lo diga él. Se lanzó por rápido. Yo leo. Ignacio de lo margueleño. ¿Eh? Perdón. Sí. Venga, di. ¿Sí? Digo, pues, hombre, un libro personalmente que me gusta mucho es... La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. La verdad es que me sorprendió muchísimo, porque me lo recomendaron y no es el típico libro que suelo leer, pero me gustó muchísimo. Me gustó mucho cómo describe Carlos Ruiz Zafón. No lo conocía de nada y me sorprendió muchísimo. Yo también lo leí, también me gustó. A mí también me gusta mucho El cementerio de la biblioteca, de los libros olvidados. Sí. Además que es un hombre que te ayuda muchísimo a imaginarte lo que está, lo que está describiendo. Sí. Muy bien. Pues yo iba a recomendar uno que leí hace poco, de Alessandro Barico, que se llama Homero, Ilíada. Te has hecho una vista de Alessandro Barico, ¿eh? Sí, me encanta. Habla... Es una versión de la Ilíada que él hace mucho más sencilla, pero muy poética como él escribe, y la verdad es que está muy bien, ¿no? A pesar de que es una novela épica, ¿no? Que habla de la guerra de Troya, como todo el mundo sabe, y es desgarradora, ¿no? Porque describe las batallas y todo, pero tiene una belleza. Él dice que la guerra tiene belleza, ¿no? Y dice que lo que hay que buscar es una alternativa a esa belleza de la guerra, en otras cosas, en la paz, se supone, ¿no? Pero es muy bonito, porque, bueno, yo leí la Ilíada, los versos, en verso, la de Homero, pero, claro, se hace dura porque... Sí. Es un lenguaje muy, muy culto, ¿no? Muy clásico. Sin embargo, este pues es un libro muy cortito y, bueno, te gusta mucho. Y si has visto la película esa de Troya, ya te parece que lo estás viendo. Está muy bien. Bueno, y decir que, hablando de literatura, que nuestra asociación, que nos hagáis propaganda, hace un taller de literatura todos los miércoles a las 7:30, donde comentamos libros y textos, en la Asociación Hierbabuena, en la calle Azofaifo, número 10, a las 7:30, todos los miércoles. Y aquí en esta sección también recomendamos cine, y quería hablar de la última película de James Bond. La número 23. Oh. Sí. ¿La número 23 esta? La número 23. Ha cumplido 50 años el personaje. Sí. Menos mal que lo han ido cambiando. No podría ser un poco sarto. Para mí, vosotros lo habéis visto, ¿no? También la... Ah, me había parecido que nunca. Me habías dicho antes. Sí, no, hombre, no, no, no, no, no, no, no, no, no, verla. Con las que hay, con las que hay. Han hecho 20 y tantas, una te tiene que comer. Por reiterativa, vamos. Además, ahora está que por estadística pura, vamos. Con la televisión, no sé en qué cadena, no vamos a darle publicidad, están echando un ciclo de... Sí, de James Bond. Lo que pasa es que ya, a mí, por ejemplo... Hombre, yo entiendo que para la gente joven, pues todas estas películas con muchísima acción, pues como que se ha volcado más en la acción más dura, más pura, digamos, bueno, ¿no? Acción. Pero aquel James Bond inglés, con esa cosa... A mí me gustaba ese James Bond. No me gusta el James Bond de ahora. Sean Connery. Y también me gustaba Pierce Brosnan. Timothy Dalton, nada. Sean Connery, Roger Moore. Sí, hacía un poco una parte. Luego hay uno que ni me acuerdo cómo se llama, que no lo sacan nunca y que está ahí, que hizo, me parece, dos películas y que ahí se quedó en la, sí, que no, pero no sé, hecho, ni nadie lo recuerda, pobre. Hasta salió, si recordáis, en los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, claro. Pero ahora tenemos un malo estupendo en esta última. Malo, malísimo. Javier Bardem. Que estábamos para matarlo, rubio. Sí, la verdad es que... Pero no es país para viejo, no me digas tú el peinadito, ¿eh? Como me había hablado así, una cosa. Pero yo creo que el mejor era el primero, el Sean Connery, me encantaba. Ay, sí. A mí. Sí, era... sí. Cínico, chulo, machista, el primero, ¿no? Sí. El santo, y elegante, como decían, el santo. No, ese es el carácter del mundo. Sí, pero el auténtico era Sean Connery. Bueno, aprovecho para decir que está el Festival de Cine Europeo en Sevilla, que es muy interesante, la novena edición del 2 al 10 de noviembre. Y vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la... Bueno, estamos en otoño. 1, 2, 3, respondo otra vez. Frutas de otoño. Pues, castaña. Castaña. La mandarina. La naranja así de Palma. El membrillo ese. La coliflor. La coliflor. Esa es una fruta. Esa verdura, hombre. Esa verdura. Las manzanas, los caquis. Sí, pero de... Bueno, pues desde aquí recomendamos que se... Como todo el mundo sabe, se deben comer las frutas del tiempo, ¿no? Que claro. Son las que están mejores. Claro, las más sanas, las que hacen una economía más sostenible y gastan menos energía en el transporte, no hay que traerlas de fuera y todo eso. Y vamos a hablar hoy de una fruta que es de ahora precisamente y que tiene muchas propiedades, ¿no, Toñi? La mandarina. Efectivamente, la mandarina es buenísima, tiene vitamina C, contiene vitamina A, B1, B2 y ves ahí, además tiene magnesio, fósforo, bromo, calcio, potasio, alto contenido en ácido cítrico, fólico, antioxidante y betacoreno. Carotenos. Exactamente, muy bien. Además, tiene, según hay un estudio de la Universidad de, Canadiense, contiene una sustancia llamada nobiletina que actúa como protector frente a la obesidad. ¿Cuál? Espera, eso se me ha... ¿Cómo has dicho? Una sustancia, según la Universidad Canadiense, un estudio que han hecho, ahí contiene la mandarina una sustancia llamada nobiletina que actúa como protector frente a la obesidad. Además, traigo una receta, un menú para una dieta con la mandarina, pero solamente hay que hacerla 5 días y se puede perder entre 1 y 2 kilos. Venga, que no hay que hacer, o sea, no es exceder del tiempo de los 5 días porque carece de algunos nutrientes, como todos los regímenes y todas estas cosas. Bien, pues lo que pasa es que se va a ir de vareta más de uno y más de una. Lo veo cuando yo lo he visto, pero bueno, yo lo digo. Venga. En el desayuno, una infusión a elección, cada uno lo que quiera, un vaso de leche descremada y una mandarina. A media mañana, un vaso de zumo natural de mandarina. En el almuerzo, un caldo casero light y la cantidad de mandarinas que se desee. Que quieres 2 kilos, pues 2 kilos te comes, no pasa nada. A media tarde, una infusión a elección, tú puedes elegir de tomillo, de romero, de eucalipto, lo que quieras, y un yogur descremado. Luego, para la merienda, otra infusión a elegir. La merienda, que no he terminado. Una infusión a elegir, 50 gramos de queso y una mandarina. Para la cena, una taza de sopa de verduras casera y la cantidad de mandarinas que se desee. Y antes de acostarse, una infusión a elección. Mandarina. Una infusión a elegir. Y pierde de 1 a 2 kilos. En 5 días, no se puede hacer en 5 días. Y el servicio, hay que, yo me imagino que con esto hay que tenerlo cerquita porque es que te vas. Pero bueno, ahí está. Ahí está. No, no me parece muy sana esa dieta. Mi nieto con esto, por eso se está presumiendo, porque las mandarinas, la que le gusta la naranja, pero las mandarinas. Es que se las corta un poquito y se las come ya. La cáscara que tiene es más fina que la de la naranja. La otra no, no le tiran tanto. Bueno, yo no creo, Toñi, que debamos recomendar esa receta. Pero esa dieta. Se vaya a poner mala o vaya a poner alguien malo. No, ya a ver. Diga la de la radio. Es rica, hombre, en fibra, y la fibra. Sé que es muy rica en fibra, tiene pocas calorías. Entonces, al ser rica en fibra... Sí, eso sí, que sí. Hombre, dos dietas... ligera. Eso le ha gustado a ella. Ya. Yo no la voy a hacer particularmente. Hay personas que no comen fruta, pero nosotros claro. Sí. No, la mandarina es buenísima, además. O sea, que es buena de sabor. Que a mí me gusta encanta, más la naranja que la mandarina. A mí no, Bueno, vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! El otro día aprendimos vocabulario, ¿no? Sí, sí. Las rameras. Y seguimos aprendiendo. Yo no tengo bastante con trabajar y enseñar por la mañana, que ahora tengo que venir aquí a la radio también a enseñar y a aprender palabras. Venga, pues, rinotilexis, ¿qué es eso, Toñi? Rinotilexis, eso cualquiera que lo escuche dirá esta palabra, pero todo el mundo cuando lo explique se entiende exactamente. Bueno, pues significa rascarse la nariz, o mejor, más hablando en plan coloquial, es meterse desde la nariz para sacarse los mocos. Sacarse las pelotillas. ¡Qué asco! Así que... Y se completa con la mucofagia. Mucofagia. Que es esa pelotilla, a comértela. A ver. ¡Ay, qué asco! Pero bueno. Hay una patología como otra cosa. Cualquiera, sí. Hay que lo hace. No, y además dice que a la gente, claro, la gente que lo ve le suele desagradar, pero que hay gente, ¿no?, que se ha realizado en el año 95, que era cuando había dinero, se hacía este estudio tan tonto, porque esto es tonto, en torno al hábito de hurgarse la nariz. Y dice que le hicieron la encuesta a miles de encuestados y se obtuvo 254. Bueno, pues el 91% de esta población, de las 1000 personas que le hicieron la encuesta, eran habituales en rascarse la nariz, vamos a decirlo así. ¿Y en comérselo? Y eso ya no, ya la de comerse ya no han dicho nada. Solo había un 75% que creían que esto era normal. Y bueno, y había, e incluso contestaron dos, que podían estar arrancándose la nariz, sacándose las pelotillas 15, 30 minutos y más de 2 horas. Yo me imagino que las nariz las tendría peores que lo que iban la cocaína o algo así. Es que de verdad. Hay un vídeo de un jugador. Sí, se llama Chris Joseph, dice novato de los Boston Celtics, que con un móvil lo han pillado infragante. Arrascándose, sacándose los mocos y luego comiéndoselo. Sí. Y a la hermana del rey también. Sí. ¿Ah, sí? Sí, también en un. Vamos, yo lo vi en un programa. En un coche. Sí, ¿no? Porque los coches siempre están. Tenía las dos patologías, la hurgarse en la nariz dice que puede producir infecciones nasales, sangrado, incluso perforarse el tabique nasal. Sin embargo, comérselo. Hay varias teorías y una de ellas dice que es una acción natural y sana. Dice ya que mediante la ingesta de esto, es decir, de los mocos, se expondría al sistema digestivo a las bacterias que se encuentran en la secreción, lo cual reforzaría el sistema inmunitario. Es decir, que te crea defensas. Sí, te crea defensa, porque los mocos llevan una bacteria y esas bacterias lo que te están haciendo. Reforzando. Lo de hurgarte la nariz no es bueno, pero lo de no comértelo, buenísimo. Eso es estupendo. Mira, porque gracias a Dios, mi nieto es hasta así. Y ya, y me lo enseña, me lo hace así, y yo de coro. Cuando le hago así, pero viene así, con su dedo, no te lo come, pero viene un gracioso y te lo para untártelo a ti. Bueno, pues eso viene de antiguo, viene desde el antiguo Egipto, en 1330 a.C. O sea que efectivamente. Descubrieron para lo que servía y ya está. Se encontraron una momia con el dedo metido en la nariz, ¿no lo habéis visto? Ya se echa así con la nariz después. Bueno, vamos a hablar de otra cosa más que aprendemos todas las semanas. Yo no conocía esos términos. Sí. Ya sabes, niño, tú cuando veas a alguien le dices, niño, ¿tú qué padeces? ¿Rinotilexis? ¿Qué rinotilexis? Yo me voy a acordar de la palabra. ¿O acaso? ¿Cómo era? ¿O acaso mucofagia? ¿Y qué das? Es un mucófago. Es que la directora y aquí la compañera, eso de la enseñanza, como lo decimos, tenemos que seguir aquí, no perder el hábito. Bueno, como decía, vamos a hablar de cosas más serias y una noticia que ha salido esta última semana, que no es muy buena, pienso yo, es el fallo del Tribunal Constitucional sobre la custodia compartida. Lola, ¿qué es eso de la custodia compartida? Bueno, la custodia compartida es que los niños, las niñas de una pareja, pues convivan en casa de uno y en casa de otro una vez que la pareja se ha disuelto. Entonces, bueno, lo primero aclarar que el Tribunal Constitucional no ha fallado expresamente sobre el tema de la custodia compartida. Pasa que eso después los medios de comunicación, pues vía libre a la custodia compartida y parece otra cosa. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que explicarlo un poquito, ¿no? En el Código Civil se establece, porque el tema de la custodia compartida está prevista en el ordenamiento jurídico español. Lo que pasa que mantiene que debe de ser de mutuo acuerdo. Porque claro, ya es complicado una vez que la pareja se separa, pues tener dos domicilios, espacio bien para que los niños estén, en fin, todas las complicaciones que puede traer. Entonces, se establece que si hay acuerdo entre la pareja, pues ningún problema, siempre y cuando también, porque cuando hay niños menores interviene el Ministerio Fiscal. y se introdujo que excepcionalmente incluso no hubiera acuerdo entre los cónyuges en este caso, pues el juez, a su criterio, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podría acordarla cuando no hubiera acuerdo entre las partes, con carácter totalmente excepcional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, porque desde un tribunal de Canarias se elevó la cuestión de constitucionalidad en este aspecto, es decir, que si el informe del Ministerio Fiscal, que se supone que es el que protege a los niños y a las niñas en este proceso, porque los niños no están representados en un proceso de divorcio, entonces digamos que el Ministerio Fiscal es el que asume la tutela de los niños, de hecho incluso sea de mutuo acuerdo, eso tiene que pasar por el visto bueno del Ministerio Fiscal, que si considera que es lesivo a los intereses de los niños, pues lo echa para atrás, vamos, totalmente. Entonces, lo que consideraba era que si el Ministerio Fiscal emitía un informe desfavorable, pues el juez tenía, digamos, las manos atadas y no podía acordar una custodia compartida si el Ministerio Fiscal así lo... Dime. Que tú estás hablando de custodia, la mayoría de las veces quitando... Hombre, cuando hay violencia de género de por medio, normalmente le suelen dar la custodia a la madre. No, cuando hay violencia de género de por medio, sí está acreditada, claro, porque muchas veces hay violencia de género y no está acreditada. Bueno, pero bueno, si está acreditada, está demostrada, prohibida. Vamos a decir demostrada. Sí, está prohibida la custodia compartida. Efectivamente, entonces la mayoría de las veces... se la dan a los dos, ¿no? No, es que aquí rige, porque es claro, no entiendo la diferencia de esto, no lo entiendo. Entonces, la sentencia, digamos, el aspecto jurídico de la sentencia, lo que establece es que ahora el juez, incluso haya un informe desfavorable del Ministerio Fiscal, puede acordar la custodia compartida cuando no hay acuerdo entre las partes, porque cuando hay acuerdo ya hemos dicho que está totalmente permitido. Eso es el único aspecto jurídico que ha cambiado esa sentencia, que bueno, tampoco, si lo miramos en puridad, pues bueno, hombre, quita garantías, entiendo yo, sobre todo por los niños, porque entonces... Aquí en el derecho español lo que rige con carácter de normalidad es la tutela asumida por una de los progenitores. Entonces, con un régimen de visita por parte del progenitor no custodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque yo eso también me gustaría desde el punto de vista ya social. Por ejemplo, siempre se achaca a las feministas o al feminismo que como que estamos a favor de la custodia para la madre. Pues no necesariamente, ¿verdad? Yo por lo menos no es mi postura. Exclusivamente. Yo entiendo que la custodia puede asumirse por uno o por otro, o compartida si hay acuerdo. Yo estoy a favor de la custodia compartida si hay acuerdo de las dos partes, si viven cerca, ya han estado compartiendo, porque también el niño no nace o la niña no nace en el momento del divorcio, nace unos años antes. Y entonces, si esa pareja desde el nacimiento de la criatura pues está compartiendo tiempo y cuidados con ese niño, pues parece muy natural que una vez que se separen pues puedan seguir teniendo ese tipo de acuerdo. Pero es necesario el acuerdo desde mi punto de vista. Los psicólogos, desde luego, desde la psicología, hay división de opiniones. Hay una parte de la psicología que dice que la custodia compartida, es decir, que el niño viva una semana o un mes o dos meses o el tiempo que se establezca en casa de la madre, y un mes o dos meses, lo que 15 días o por semana, ¿sabes?, en casa del padre, pues dicen que es lo idóneo. Otro psicólogo, otra parte de la psicología, dice que no, que el niño necesita tener un espacio, una rutina, una estabilidad, y que es muy complicado. Pero desde luego lo que desde la psicología están de acuerdo ambas posturas es que si no hay acuerdo entre las partes es imposible. Y lo que causa es un daño tremendo a los niños y a las niñas, que yo entiendo que son los que hay que proteger en este tipo de... Yo veo algunas veces, ¿no? Por ejemplo, te voy a preguntar, si yo tuviese una custodia compartida con otra persona, cualquier decisión, cualquier hecho que yo tome con respecto a mi hijo o mi hija, tendría la otra parte que está de acuerdo, ¿no? Si tengo una custodia compartida. A lo mejor yo digo, bueno, pues yo quiero apuntar la niña claqué, que me cuesta lo que sea. Y ahora la otra parte dice que claqué que no, por ejemplo. Dice que no, entonces... Sí, pero bueno, se ahí supone que las parejas, padre, madre, pues, se divorcian, pero no se divorcian de los hijos. Ya, entonces, ya, una cosa es la custodia, que es decir, quién tiene el niño o la niña viviendo con ella, sí. ¿Sabes? Y otra cosa es la patria potestad, que es eso que tú estás hablando. Ese tipo de decisiones en una pareja porque se divorcie, incluso, por ejemplo, el caso más común, que es que la madre tenga la custodia de los niños y el padre pues las visita, ¿sabes? Se supone que, hombre, en cosas sin importancia no, pero en cosas que tienen una cierta trascendencia, la pareja debe de estar de acuerdo, porque hay gastos extraordinarios, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, esto también a mí me parece un poco sospechoso, esto de la custodia compartida, que se está hablando mucho de quererla imponer. Es decir, que en vez de con carácter excepcional, como está ahora, ¿sabes? Sea lo de obligado cumplimiento. Es decir, que una pareja se separe y automáticamente tiene la compartida. Y que lo excepcional sea la custodia por parte de uno o de otro. A mí eso me parece muy peligroso imponerla. Porque... desde el año 81 que está la ley del divorcio, no hay ninguna ley, no hay ningún artículo de nuestro ordenamiento jurídico que diga que la custodia tiene que ser para la madre, ni uno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que es que los padres, solamente creo que era un 7, un 8%, han solicitado la custodia. Pero claro, ahora, por ejemplo, sí están solicitando mucho la compartida, es decir, no piden la custodia total, piden la custodia compartida. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor pues supone no tener que pagar la pensión, en muchos casos, ¿sabes? En otros casos puede también suponer, pues no sé, hay también situaciones que sirven de chantaje, porque bueno, pues pido la custodia, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Pero entonces a mí me parece un poco raro eso, ¿sabes? Que en tantísimos años que llevamos desde el año 81 con la ley del divorcio, no se haya solicitado prácticamente, vamos, una ridiculez, ¿sabes? Custodia compartida sí ha habido, creo que hay un 15% por ahí, pero porque hay mutuo acuerdo, es decir, que no está prohibida. Pero que a mí lo que me parece peligroso es que se quiere imponer. Claro. Y yo conozco un caso en que la casa están viviendo los tres niños y la casa es la que se comparte. O sea, quiero decir, los niños están ahí siempre y el padre va 15 días y la madre va 15 días. Sí. Si hay acuerdo, no hay. Si hay acuerdo, en una claro, sola casa. Si hay acuerdo, porque claro, ese plan que tú... Pues eso supondría mantener entre la pareja tres casas. Ya. ¿Sabes? Entonces, claro, la pareja, por ejemplo, que se lo pueda permitir, que diga, bueno, pues mira, estupendo, los niños se quedan en casa, yo me alquilo mi apartamento, tú te alquilas el tuyo y rotamos 15 días cada uno. Y están de acuerdo, a mí me parece perfecto. ¿Sabes? ¿Verdad? Que nada que objetar. Sí, sí. Porque yo entiendo que aunque tenga dificultades, yo entiendo que la custodia compartida requiere mucho compromiso y mucha corresponsabilidad. Y muchas obligaciones para ambas partes. Para ambas partes. Y entonces, si hay una pareja que, bueno, oye, es que me parece perfecto, si hay acuerdo. Pero lo que me parece de todo punto imposible es que una pareja que no se pueda ver, que tenga una relación muy deteriorada, imponerle a que estén toda la vida discutiendo cada semana, me parece que, sobre todo, bueno, para las partes, hombre, para las dos partes, me parece muy injusto y me parece sobre todo injustísimo para los niños y las niñas. Y para las personas igual, para las ellos personas mismos, también, pero vamos, los niños a fin de cuentas son las víctimas más. Para mí, ¿no? Las que, bueno, más indefensas también. Entonces, mira, eso es lo que... Los niños son los que lo sufren. Hombre, yo hablo por mi hijo. Que mi hijo la llevaba a rajatabla. La ha pasado lo que la ha tenido que pasar. Cada 15 días estuvieron en mi casa 2 años y 4 meses hasta que se fue él con la muchacha que vive. Y los niños, él lo ve todos los días y ahí lo de los estudios y todo compartido y todo. Pero hay muchos padres que se lavan las manos y no le dan ni un duro. Bueno, hay de todo, sí, ¿verdad? Eso es la mayoría. Lo que sí es verdad que un padre que nunca ha ejercido la paternidad, no es de esperar que porque se separe de repente va a cambiar completamente, sí, ¿no? Claro. Y va a ejercer de padre. Hay casos que obligarle a eso me parece que no... No, a mí no me parece bueno razonable. Me parece razonable. Ahora, una pareja que haya compartido siempre la educación de sus hijos... Pues sí, y están de acuerdo, y tienen las condiciones, porque claro, también hay que vivir cerca, porque el niño no puede estar, si viven en distintas ciudades, pues ya es una locura, porque con el colegio, verá. Entonces, muchas veces por temas prácticos, pero bueno, sí, se dan las condiciones, y después, bueno, pues nada que objetar. Entonces, a mí, hombre, esta sentencia a mí personalmente no me ha gustado, porque entiendo que la figura del Ministerio Fiscal, en este caso, pues refuerza... digamos, o se supone que así es, vela por los intereses de los menores. Entonces, en ese sentido, no me gusta mucho. Eso no quiere decir que el juez pues automáticamente vaya a aplicar una custodia compartida, hará lo que a su buen criterio entienda, sí. Pero bueno, era como una tutela ahí a los menores que me parece que no debería desaparecer. Y sobre todo, lo que me parece lamentable es que se esté planteando una reforma en estos términos, porque se está hablando muchísimo en los medios de comunicación de esto, y que se haga una reforma en ese sentido me parece que traería más problemas que... Hombre, que normalmente cuando hay una separación entre las parejas no quedamos como amigos para tomar una copa, por lo menos al principio tiene que pasar un cierto tiempo. Vale, pero y además, no quedemos amigos, puedes quedar más o menos bien. Sí, pero ahí hay una cosa, una tirantez. Pero que bueno, hay gente palpa. Que a lo mejor no, hombre, evidentemente cuando una pareja se separa, pues es porque las cosas no funcionan. Claro, ¿sabes? También es verdad que tampoco se separan. Normalmente la gente no se separa de la noche a la mañana. Hoy te quiero y te amo y mañana nos separamos, ¿no? Sino que ahí hay un proceso, ¿no? Y en ese proceso, oye, pues si la pareja lo habla y lo tiene desde la buena voluntad de hacerlo bien. ¿Vosotras creéis que esto que va para adelante? O sea, quiero decir que las parejas cada vez tienen más esa buena voluntad, aparte de los casos de que pueda haber de violencia o de lo que sea, pero bueno. Yo creo que no, mayoritariamente no. Mayoritariamente no. Por eso veo una locura lo de la custodia compartida impuesta. Porque si fuera la mayoría se separa, pero son amigos y no la acuerdan por otro tipo de motivaciones, pues vale, pero es que normalmente... Sí, que los niños por lo menos estén... Yo es que creo que eso crea muchas veces más problemas y tira floja contra más cosas en común tenga entre una pareja que se ha separado. Sí, que después la vida es muy larga, hay muchas complicaciones, puede haber parejas nuevas, en fin. Hombre, y los niños que lo tomen bien también, hombre, claro, porque hay niños que lo tomen bien, estupendamente, lo han tomado. Sí, sí. Y hay padres que no miran siquiera ni... Y esto no es así, porque es tu tío. Hay niños que por desgracia se alegran, ¿eh? Se alegran. ¿Verdad? Que hay niños que lo pasan mal por el divorcio de sus padres, y niños que se alegran, vaya. Sí, pero vamos. Bueno, lo que queda claro es que las feministas no hemos pretendido nunca que siempre la madre se quede con los hijos. No era esa nuestra intención. Lo que estamos en contra es de que se obligue a compartirlos. Pensamos, yo por lo menos pienso, que es mejor que si no hay acuerdo vivan con uno o con otro. Yo también. El informe psicológico... con el informe del Ministerio Fiscal, que puede recabar los informes psicológicos que estime conveniente, con lo que sea, ¿sabes? Además, yo creo que el tema de los hijos, yo no he tenido hijos, pero yo que lo veo desde fuera, creo que hay que ser lo menos egoísta posible contigo mismo y con y tu pareja y ver lo que es lo más positivo para los niños. Es que, pero es que muchas veces en una situación así tan conflictiva es la decisión salomónica, partimos al niño por la mitad, ¿no? Y eso no puede no lo hace físicamente, pero sí lo puedes hacer emocionalmente. Bueno, porque ya dices tú que estén unos pocos de meses, porque o cada dos semanas, el fin de semana está con el padre. Sí, pero eso es régimen de visita, eso no es la custodia compartida. Pero vamos. Eso no es la custodia compartida. Ahora, tú ves a tu hijo todos los días. Claro. Entonces, eso no tiene nada que ver. Hay quien lo quiera ver, quien lo quiera ver. No. Bueno, vamos ya terminando. Un largo con las convocatorias para esta semana, que hay muchas actividades, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, del 1 al 15 de noviembre hay una exposición de pinturas de la Asociación Arts Diversa en el Museo Histórico Municipal. Y del 1 al 14 de noviembre también hay la exposición que ya se puso anteriormente en la Casa de la Juventud, 100 años de la Calle Nueva, que estará en el Centro Comercial N4. ¿Qué más? El día 9, jornada de drogas y adicciones. Sí. En el Museo Histórico Municipal, a las 9 de la mañana, organizado por la Asociación Sombra y Luz. ¿Qué más? Y el día 9, además, hay también teatro, El Poeta y el Mendigo, el Centro Dramático Andaluz, a las 9 de la noche. Y el día 10 de noviembre, también en el teatro, José Manuel Soto, a las 9 de la noche. Sí. El 10 de noviembre hay una ruta nocturna de los retablos callejeros que sale del museo. Una ruta hay un montón. Rutas hay un montón. Hay un montón. Sí, porque... Que vayan a la oficina de turismo, ¿no? Que está en el Palacio de Benamejí. Efectivamente. O a la página de turismo del ayuntamiento. Efectivamente, se van a la página del ayuntamiento, ponen otra web y buscan la web de turismo y les sale, pueden ir todas las semanas alguna ruta, una vez el sábado y otra vez el domingo, porque está la ruta de los retablos, de los palacios, de las leyendas, monumental, cervantina, literaria, Es hija en familia, Astiz y Cobra Vida, que es la del teatro, una ruta romana teatralizada, que esa es un sábado de cada mes. Según la ruta, y unos son los segundos sábados de cada mes por la tarde, otros son los terceros, el tercer sábado por la mañana. Ahí te pone todo el horario y qué ruta toca cada semana. El día 15 de noviembre hay una conferencia, La Serrana de la Vera. Ah, no, es una tragedia famosa de Luis Vélez de Guevara, a cargo de Miguel Cruz Giraldez, que organiza la Academia Vélez de Guevara en el museo a las 8 de la tarde. Y el día 17 hay una actuación en Sol Mayor también. Lolo Ortega en la Sala Sol Mayor a las 11. ¿Y algo más? Hay muchas cosas más, pero sí, bueno. Sí, pero no tenemos aquí... Sí, no, tampoco vamos a aburrir al personal con todas las cosas diciendo, que hay. Sí, iremos diciendo. Como ya para otra semana. Pues nada, vamos a terminar dedicando una canción a... Tenemos una dedicatoria de... Juan, para su Manuela, una canción que tiene la letra de un escritor recientemente fallecido que se llama Agustín García Calvo, que escribió muchas canciones para Mancio Prada, para Chicho Sánchez Ferlosio y todo eso, y le escribió esta canción que la interpreta Mancio Prada y se llama Libre te quiero. Y ya, sin más, nos despedimos hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza. Quiero como flor de azahar sobre la tierra.